Jovencito, ayúdeme, mire que ando perdida. En la mañana salí a comprar unas tortillas y por más vueltas que doy, no encuentro la casa mía. De repente así me dijo una pobre viejecita que despacio caminaba por una angosta avenida. Ya camino de su casa, sus pesares me diría. Ya no sirvo para nada, porque ya estoy muy vieja. Mire usted mi pata hinchada, que caminar no me deja. Para colmo de mis males, ya hasta la tengo morada. Ya solo vivo estorbando, ya no sirvo para nada. Vivo frente a la anacua, en donde juegan fútbol. Allí vendo tostaditas para mantenerme yo. Y de lo poco que saco, a mi hijo compro licor. Pues él con su patamocha a la bebida se dio. Y yo repelo y repelo, pero ay, su madre soy. Y si es su único consuelo, ¿cómo se lo niego yo? Ya desesperada el alma, ya cansado el corazón, voy por esta vida amarga, solo pidiéndole a Dios que me llame a su lado, porque ya no aguanto yo tanto, tanto trago amargo, tanto diario sin sabor. Tanta pena y desdicha ya se deben terminar. Qué terrible injusticia de este sistema social, que al anciano no permita la vejez vivir en paz. Martillando mi conciencia, que una vergüenza es que una madre vive enferma y sufriendo en su vejez. Sus lamentos y su queja como un eco escuché. Ya desesperada el alma, ya cansado el corazón, voy por esta vida amarga, solo pidiéndole a Dios que me llame a su lado, porque ya no aguanto yo tanto, tanto trago amargo, tanto diario sin sabor.